Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LO3, el Hospital de Día que, como les decía en la apertura, forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Segundo bloque en el que le damos continuidad al tema central, digamos, del bloque anterior, vinculado con estas situaciones del sistema de salud. Y en este caso, casi les diría en función de una pregunta que planteaba Daniel, que ¿qué es lo que pasa cuando por ahí un médico no responde al juramento hipocrático? Y si sucede alguna vez, al menos en la experiencia de quienes hoy estaban participando, que la profesión médica reconozca alguna vez alguna equivocación. Claro, yo te digo, ¿qué pasa cuando uno descubre que te están cagando? ¿Que te está cagando quién? El médico. ¿Te ha pasado? Y sí. ¿Y qué pasó? Y me tienen que agarrar entre cuatro. Él se lo quería comer. Claro. Claro. Ahí fue cuando te pusieron en cosa para mi caballo. Me tenía que dar 24, pero el tipo decía, claro, me escuchaba. ¿Pero en qué se equivocó? ¿Cuál se fue escapaba la... el tipo. Ya, se quería escapar por la guardia y no podía. Porque estaba la policía. Pues ¿cuál fue así, en líneas generales, el problema? El problema es que el tipo me estaba cagando, así de simple. ¿Pero en qué? Como dice... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Calito. Sí. El tema del Meridil. El Meridil, no sé si sabemos que Meridil es un sedante muy fuerte, sí. Y afecta, como dice Calito, el miembro. Sí, sí. Más eso, el miembro viril, ¿entendés? Claro. Eso afecta. Entonces yo llegué a un punto que, bueno, yo digo, bueno, o sea, tanto me diga, pero ya no aguantaba más. Entonces, pues, yo le puse un... Se lo quería comer. Le puse un par, yo puedo tomar una, dos, tres pastillas, pero cuando llegas a un punto que no aguantas más, no sigas dándome más pastillas, ¿entendés? Más de lo mismo. Porque él dijo... Vos estuviste bien, se lo dijiste. Claro, ¿entendés? ¿Entendés? O sea, el tipo me dijo, vas a tener que tomar pastillas para toda la vida, me dijo. No le explicaba nada, era el tiempo antes. De vuelta, no le explicaba nada al paciente, era el tiempo de tiempo atrás, antes de que se formaran los grupos sociales que hay ahora, psiquiatra, psicólogo y asistente social. ¿Ahora te explican? Y pero dudaste. No, te explican. Siempre. A veces no. Porque vos tuviste ese problemita con la pastillita y te guardaron. Sí. Me guardaron igual. A ver, la pregunta es la siguiente. A ver, ¿a ustedes les pasó alguna vez de que un médico de la rama que sea le dijera, miren, me equivoqué, vamos a modificar el tratamiento? Ahí está. ¿Le pasó a alguien alguna vez eso? A eso te decía. ¿Sí o no? Voy a levantar la mano porque es muy importante a eso lo que vamos quiero decir. Este doctor, que yo no voy a decir que sea un mal médico, pero tenía una soberbia muy alta. El tipo, sabiendo que el tipo me estaba perjudicando, no vino a decirme, perdón, me equivoqué. Siguió el día del caballo, ¿entendés? Yo, por ejemplo, fui a la guardia porque me sentía mal, me agarraban mucha taquicardia. Y me dice, no, esto es para... ¿cómo te dicen cuando sos paciente psiquiátrico? Para... Para calmarte, para no creer así, ¿no? Claro, para la locura. Y digo, pero a mí me duele, digo, no es que estoy loca, te toman como loca. Y es como que a nosotros no nos puede doler nada porque ya te toman como loca. Claro. Entonces te hacen, te agregan otra pastilla. Sí, es cierto. Y yo teniendo comprobación, porque le mostré los electro, todo, no vino y me dijo perdoname o discúlpame. Claro, no te dijo nada. Me dice, no, esto es para crónico. Y cuando después vio la... El tipo ya había decidido de verte entrar que eras crónica. Sí. Y nunca atendió lo que realmente te estaba pasando. Claro. ¿A cuántos de ustedes les pasó eso? Yo lo que tengo como experiencia, no tengo nada que decir contra el Pena, pero lo que tengo como experiencia, lo más grave fue el haloperidol. Dos veces me tuvieron que llevar a la muerte. Una vez lo tomé, caminé 3 cuadras y me caí, empecé a arrastrarme. Llamaron a los vecinos una ambulancia y me trajo la ambulancia a la guardia. Y le dije que era el haloperidol que había tomado y que me hacía eso. Y me dijeron que tomara medio, que no tomara uno entero. Al otro día tomé medio y volví a salir y me volví a caer. Otra vez llamaron a la ambulancia del Pena y estaba la misma doctora. Y me dice, ¿qué tomaste? Medio loperidol. Bueno, se acabó, me dice. Ahora te quedas 3 horas aquí hasta que puedas volver a caminar, que yo te voy a observar. Y se acabó el loperidol, de ahí en adelante he tomado otra pastilla, me dice. Claro, y con eso se me terminó todo, pero me supieron comprender. A mí me pasó por eso lo mismo con la loperidol. Cintia. A mí, por ejemplo, se cada por 3 semanas se van a destapar y se me quedan ojos blancos. Y yo le al doctor porque me pasa eso y dice que yo lo manejo. ¿Vos serías la culpable que se te vayan los ojos para atrás, sí, entonces? Sí, aún así, se me van los ojos para arriba y después todo blanco la vista. ¿Qué sentí en ese momento? ¿Qué te pasa? Que me mareo. ¿Y eso te pasa en algún momento? ¿Después tomar una pastilla? Sí, todo el día me pasa. ¿Con el operador? No me acuerdo qué pastillas tomo, pero sé que tomo el espiridón, el clasepan. ¿Vos le comentaste esto a quien te medica? Al doctor, sí. ¿Qué te dijo? Y dice que lo manejo yo. ¿Y cómo lo manejo? ¿Qué sé yo? Dice que yo lo manejo. Yo me quejé, y por quejarme, me internaron. Por quejarme, yo me quejé, yo le dije, mire, me hace mal el corazón, tengo arritmia. Claro. Hola, soy Cintia Balanchini y veré un texto que dice El Delta del Paraná. Está formada por numerosas islas de diversas dimensiones. El borde de cada isla se eleva en un terraplén llamado Albardón. El interior se inunda fácilmente. El clima de esta zona es templado y muy húmedo. Los ríos y riachos se abren y encuentran innumerables veces. Los grandes brazos del Paraná, como el Paraná de las Palmas, se utilizan para la navegación de ultramar. Con respecto a la vegetación, diremos que los terraplenes crecen en Monte Blanco, donde hay sauce y mimbres. En el interior, en cambio, se forma el pajonal, donde se desarrollan cañas y juncos. De la fauna merecen destacarse el carpincho, la comadreja overa y sus culebras. En los ríos de esta zona, al igual que los de toda la región mesopotámica, hay gran variedad de peces. Entre ellos sobresale el surubí y el dorado. Soy Violeta Valera. Soy una flor oscura, de fragancia y hermosura despojada. Flor sin ningún atractivo, que solo un instante vivo aconjojada. Nací bajo mala estrella, pero me miro una bella, enamorada. Me llamo pensamiento, y fui desde aquel momento flor preciada. No descuello en los jardines con los salvos, jazmines o las rosas, pero me buscan y me miran, y me contemplan y suspiran las hermosas. Si me mira algún ausente que se dé amor, la pena siente cobra vida. Y es feliz imaginando que en él espera, pensando su querida. Yo soy grata mensajera que bajo formas hechicera voy volando a llevar nuevas de dichas, nuevas de dichas al que vive en la desdicha, suspirando, símbolo del pensamiento, del amor y del sentimiento. Mi destino es deleitar al que ahora consolar, al que llora peregrino. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LU3 AM1080. Volvemos la semana que viene, como siempre, a las 7 de la tarde, pero antes, y teniendo en cuenta que el próximo será el primer miércoles del mes de julio, vamos a estar desde las 11 de la mañana en vivo dentro de la máquina de LU3. Así que bueno, en ese doble horario, a las 11 y la repetición en nuestro horario tradicional de las 19. Hasta entonces. Nunca fue fácil. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre